La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. Porque me gusta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. Buen día a todos del otro lado. ¿Cómo están? Buen lunes. Buen comienzo de semana para todos ustedes. Aquí estamos otro día más, otra semana más que arranca. Hasta que vuelvan los abrazos en Radio La Retaguardia. Nos podés escuchar por aquí, seguramente algunos nos estarán escuchando por la página de La Retaguardia. También nos pueden escuchar por la aplicación de La Retaguardia, que la buscan en App Store. Y también nos pueden estar escuchando, si están enganchados en este momento o enganchadas, a Radio Sur o a Radio Presente, que nos están retransmitiendo hoy como todas las mañanas. Bueno, vamos a tener un programa muy interesante de seguro, porque vamos a estar recordando a una persona que nos dejó hace unos días nomás, que es Víctor Basterra, un compañero que estuvo detenido, desaparecido por la última dictadura cívico-militar eclesiástica y que también en toda la lucha que él dio después de volver a conseguir su libertad, pasó por La Retaguardia, tuvo un paso grande, un paso muy importante, siendo parte del programa de los jueves, Oral y Público, junto con Fernando Tebel y con María Eugenia Otero, y bueno, fue muy dolorosa su pérdida para La Retaguardia también, y creo que para todos los movimientos de derechos humanos de nuestro país. Hoy lo estaremos recordando en minutitos nomás. Y también vamos a estar más tarde hablando con José Ernesto Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, hablando un poco sobre la situación de Bolivia, donde ayer asumió Luis Arce, el nuevo presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Así que vamos a estar charlando un poco de eso. También tendremos la columna de nuestro compañero Alfredo Grande. Tampoco llores por mí, y es una dedicatoria también a Víctor Basterra, así que bueno, va a ser un programa de seguro emocionante. Y tenemos consigna,

Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Ahora que veo la cara a nuestro operador técnico, lo saludo de verdad esta vez. Nachito Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido esta mañana. Estabas, pero no te veía. Así que bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos. Ahí escuchábamos una canción de Woz, una canción nueva de Woz que se llama Mugre. Y entiendo que ya estamos con Fer Tevele aquí mismo. Fer, ¿estás por ahí? Creo que sí. No sé, vos me dirás. Totalmente. Lo que no sé es si a la vez no estoy interrumpiendo el juicio. Eso ya nos enteraremos. Ya te dirán. Estás en el juicio, como todos los lunes, estás en el juicio por los vuelos de la muerte en la ESMA, ¿no es cierto? En Campo de Mayo. Y estamos asistiendo a un testimonio. Vos sabés que en este juicio van a desfilar cerca de 100 varones que hicieron la conscripción en Campo de Mayo, la colimba. Vos ni sabés lo que es la colimba. Era el servicio militar. Sí, el servicio militar obligatorio que en los 90, durante el gobierno de Menem, por suerte dejó de existir después de que en Neuquén asesinaran a un conscripto, al soldado Carrasco. Eso posibilitó que se dejara de hacer, digamos, esa maldad de que las personas perdieran un año, dos años a los 17, 18 para hacer el servicio militar obligatorio. Bueno, por supuesto que hay muchas personas que lo hicieron durante la dictadura y que fueron asignadas a lugares que eran centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En Campo de Mayo, que hay muy pocos sobrevivientes, en algún momento se hizo una campaña para poder convocar a los conscriptos a declarar ante la justicia y cerca de 400 se fueron acercando en diferentes momentos a declarar en la instrucción de la mega causa de Campo de Mayo. Y en este juicio en particular va a haber 100, ¿sí? 100. Y estamos escuchando un testimonio sumamente importante de alguien que vio los aviones, que vio los movimientos de los aviones. Déjame hacerte una preguntita ahí, Fer, que es que es interesante. Vos decías, por ahí nosotros no sabemos quiénes son los más jóvenes, y está bueno también conocer eso. Colimba, que entiendo significa que son quienes corren, limpian y barren, ¿no es cierto? Exacto, por eso se le decía vulgarmente la colimba. Sí. Bien, y la pregunta es, no son milicos, no son tipos que querían estudiar para ser militares, sino que les tocó, ¿no? Y me imagino que eso les habrá marcado mucho y muchas veces rasgos de lo patriarcal y todas esas cuestiones que vienen siempre de la mano de lo militar muchas veces quedan arraigadas en personas que tuvieron que pasar por ese por ese mal trago de hacer la colimba, pero no son militares, son pibes. De hecho, hay muchos conscriptos desaparecidos también, ¿no? que fueron desaparecidos, algunos porque les descubrieron la militancia política que tenían, y otros simplemente porque era la metodología para sacarse encima personas en ese momento, ¿no? Y también recuerdo que de muchos testimonios de gente que te cuenta que se hacía muchos y muchas, más muchos hacían lo imposible para no entrar. Ah, claro, y sí. Empezaban a hacerse cosas, ¿no? Si tenés ganas de recordar eso, cuando Alfredo Grande se sume a las 11 de la mañana, él podrá contarte muchísimo mejor lo que fue el FOSMO, un frente que se armó contra el servicio militar obligatorio, que fue fundado por el papá de Pablo Pimentel y en el que Alfredo fue también parte. Así que quizás él te pueda contar un poco mejor eso, pero había de todo, había desde coimas, digamos, como sucede en esta sociedad en la que estamos organizados de esta manera, los poderosos tenían siempre alguna manera de que sus hijos zafaran, ¿no? Salvo algunos brutos o fachos directamente que pensaban que a sus hijos les iba a hacer bien pasar por la colimba un año, ¿no? Había gente que pensaba eso. Claro. Yo zafé, bueno, Fer, zafé por número, porque había un sorteo todos los números, todos los años, había un sorteo y que se transmitía por radio. y todo, y vos tenías que ir siguiendo en los tres últimos números de tu documento, y si te tocaba número bajo o número alto. No me acuerdo cómo era ahora, qué zafabas, si con número alto o con número bajo. En mi época ya era muy poca gente la que entraba, digamos, se había reducido el número de personas que entraban. Y a mí me pasó, yo ya lo conté creo esto en este programa, pero lo vuelvo a contar, estoy grande así que lo puedo volver a contar y estar eximido de eso, que cuando llegó mi número, el 757, había pasado ya casi todo el sorteo, y me entró la confusión si el número que me pertenecía era el anterior o el posterior, porque ellos decían 757 123 758 25, y vos no sabías si era el anterior o el posterior. Bueno, zafé la colimba por número bajo. Qué bueno, Fer. Bueno, de todos modos, vamos a contarle a la gente que hoy te convocamos, Fer. Te pedimos que salgas un ratito del juicio porque nos interesaba tenerte un ratito en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos, porque bueno, hace unos días nos dejó alguien que para vos, además de ser una persona importante, no para vos, sino para todos quienes queremos y exigimos memoria, verdad y justicia, pero también para vos como amigo, como compañero incluso de la radio, nos dejó Víctor Basterra. Y queríamos compartir con vos un ratito, que nos tires unas palabras. ¿Quién fue Víctor? ¿Por qué hay que recordarlo? ¿Por qué tiene que estar presente? ¿Por qué? Te pregunto, que yo en ese momento no estaba en La Retaguardia. ¿Por qué el estudio de radio de La Retaguardia tiene el nombre Víctor Basterra? ¿Quién fue Víctor? Bueno, ¿quién es Víctor? Víctor será siempre el sobreviviente del genocidio, que en esos lugares tenebrosos donde las personas eran sometidas no solo a las peores torturas, sino también a las peores humillaciones y a las perturbaciones más crudas que te puedas imaginar, encontró un mecanismo de resistencia. Hay muchos otros y otras que lo hicieron, había todo el tiempo, hay ejemplos de actos de resistencia en esos lugares, pero Víctor se las ingenió para de alguna manera engañar a los marinos de la ESMA. En la ESMA había un plan diseñado por Macera, por Emilio Macera, que estuvo a cargo desde la Marina de la primera junta militar, digamos, integró la primera junta militar desde la Marina. Él tenía como la idea de que algunos y algunas de las personas que eran secuestradas y que militaban políticamente podían ser ¿cómo decirlo? Que podían ser reconfiguradas. Entonces por eso diseñó un plan que no fue de exterminio total, sino de readaptación. Los hacía trabajar a manera de mano de obra esclava para poder abonar a su proyecto político. Él tenía un proyecto político, quería ser presidente elegido por la población. Y bueno, Víctor fue parte de ese proyecto. Lo obligaron a hacer trabajo esclavo. Él era obrero gráfico y aprendió rápidamente de otros dos sobrevivientes, entre uno de ellos el sueco Carlos Lorki Panizze. Aprendió a el oficio de la falsificación, y entonces lo empezaron a hacer falsificar documentos de los marinos. Bueno, él lo va a contar ahora en un ratito, lo vamos a escuchar. Víctor, desde ese acto de resistencia, nosotros cuando construimos este estudio, y de Radio La Retaguardia, y quisimos y empezamos a pensar en que no habíamos pensado antes en que tenía que tener un nombre. Bueno, el lugar común de los homenajes implica poner nombre de personas que no están, y nosotros quisimos salirnos de ese lugar y homenajear en vida. Y bueno, fue una de las decisiones más acertadas que tomamos en nuestra vida militante aquí en La Retaguardia, ponerle el nombre de Víctor a este estudio y que el cartel esté fileteado por su hermano. Y fue un hermoso homenaje, y como decimos siempre, y ahora seguramente vendrán algunos homenajes más, cualquier homenaje que se le haga a Basterra será insuficiente, y a la vez será necesario, ¿no? Su figura su figura es gigante. Y claramente poco reconocida para la tarea que hizo, ¿sí? Totalmente, totalmente. Bueno, qué importante entonces. Creo que para la juventud, La Retaguardia también, Víctor ha sido una persona importante. Muchos de nuestros compañeros y compañeras lo han podido conocer allí en la ESMA, dando una recorrida o contando un poco esa historia. Y recuerdo que ese día todos nuestros compañeros se volvieron muy emocionados y muy contentes de haber estado allí con Víctor y reconociéndolo como una persona además amorosa y muy agradable. Y para toda La Retaguardia, ¿no? Una persona muy importante, Víctor Basterra, así también como Cachito Fugman, que creo que quienes no los llegamos a conocer tanto, igualmente tuvimos la posibilidad y tenemos todo el tiempo de esto, ¿no? De pensar la memoria activa, como también poder conocer a los compañeros y las compañeras que se jugaron su vida por un mundo mejor. Uh-huh. y pensar eso todo el tiempo en los hechos concretos, y pensar también todo el rol que tuvieron de denuncia y de acompañamiento a familiares, por ejemplo, después de en democracia, digo, ¿no? Porque en democracia siguieron pasando cosas que son una mierda, y que estos compañeros también lucharon y seguirán luchando para que eso cambie también. Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Víctor nos regaló 9 años de acompañarnos aquí en el aire de La Retaguardia haciendo el programa de radio oral y público. Y la verdad es que es un privilegio notable que yo alcancé. Siempre tuve real dimensión de lo que implicaba hacer un programa con Víctor de derechos humanos, y suelo poner el ejemplo de que es como hacer un programa de fútbol con Maradona o un programa de tenis con Federer. Hacer un programa de derechos humanos con Basterra, y la verdad es que cada vez que le entraba al aire de la radio, ya desde su vozarrón increíble hasta su lucidez para contar, era increíble. No hubo una sola vez en estos 9 años que yo haya pensado que hoy fue innecesaria la presencia de Víctor en el aire. Era notable como como había dedicado su vida posterior a la ESMA a reconstruir la memoria histórica, tenía una historia para contar sobre cada cosa y sobre cada persona. Y además, claro, generaba un cariño tan grande que era un abridor de puertas. A nosotros nos abrió una gran cantidad de puertas. Llamar a alguien para producir una nota y decirle en el programa está Víctor Basterra, en general terminaba de cerrar no solo un sí, sino un sí con una sonrisa de fondo. Porque Víctor, claro, generaba una. Te sacaba, era un arrancador de sonrisas. Muy notable, muy notable. Un tipo gigante que además nos abrió su corazón y nos brindó su amistad. Que a su vez era un tipo encantador y era un tipo muy ermitaño, muy cerrado, muy solitario, muy deprimido por esas situaciones que había vivido también. Por lo tanto, bueno, nada. Lo vamos a extrañar. pero lo tenemos. ¿No? Sí, vamos a escucharlo a Víctor, si te parece, sí. Fer. Pasó por la retaguardia un montón de veces, como decías, fue parte de la retaguardia a su manera y vamos a escucharlo justamente en oral y público con María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Dale, dale, sigue siendo, yo me voy al juicio, chau. Dale. Cosa que no sé si las volvería a hacer, ¿no? O sea, a esta altura del partido no. ¿Qué cosas? Sí, es así. ¿Qué cosas hiciste y no volverías a hacer? Y yo no sé si volvería a robarme una llave de inteligencia, entrar en inteligencia, sacar un montón de fotos de ahí adentro, robar una carpeta, sacarla en el laboratorio, estar hasta las 4 de la mañana, sentir un ruido en la puerta, sí, volver a la. Sí, la fue la verdad. Un testimonio súper interesante, puerta, ¿no? Hasta aquí aportó mirar un montón de datos y además había generado esta cosa mirá, de que se había retrasado, digamos, de una audiencia claro, anterior en que, bueno, evidentemente era por ahí un inconveniente para manejar el así Zoom, lo que conseguiste tenía las fotos Maidana, que porque se lo escuchó y se lo vio bien, más allá de cierto delay entre la imagen y el audio y los datos que aportó de sus vivencias y de lo que vio. Me estoy refiriendo en este caso a las fotos. Un detalle que vos no importante, que vos ¿no? Y veníamos como de algunos testimonios que habían dejado el sabor amargo de la vez más sacadas por otros. Pocos recuerdos o de diferencias con las testimoniales esa parte. De la instrucción. No. Eso fue los listados. Lamentablemente, eso, la mayor parte de esos listados se perdieron en la justicia militar. Era muy importante ese listado. Porque daba lugar a conocer qué habían hecho en Campo de Mayo, por ejemplo. Está en todo el listado de compañeras y compañeros desaparecidos en Campo de Mayo. Era notable, ¿no? Quedó algún pequeño resabio por ahí, algún pequeño, elemento para mostrar. Pero en general todo eso lo perdieron los milicos. Deliberadamente, por supuesto, ¿no? Víctor, vos sacaste una carpeta en la que o un listado en el que aparecían todos los compañeros que estaban en Campo de Mayo. Sí, era la verdad, era un laburo, hubiera sido bárbaro eso. Yo eso lo guardé, lo escondí, no lo revelé eso ahí, lo revelé, eso fue uno de los errores. Lo revelé en un laboratorio que tenía mi cuñado, un día muy frío, José se pasa, ahora fallecido mi cuñado, un día muy frío y la temperatura del agua no había... Totalmente. No, bueno, como siempre tenemos un montón de mensajes en el chat. Les agradecemos enormemente que anden por ahí comentando y bueno, muchos. Bueno, y vos a esas carpetas, digamos, le sacaste saben también que es un día particular para nosotros, que son días particulares por la muerte de Basterra, así que les agradecemos también sus cariños. Las ya famosas fotos, ¿cómo las sacaste? No, las fotos de los milicos se las saqué directamente, abiertamente a ellos en la cara, les sacaba la foto. Le pedían 4 documentos, por ejemplo, no 4 o 5. Yo siempre una copia más. Esa copia la escondía y en algún momento, por distintos recursos que se utilizaban ahí, a lo último era una especie de tipo que lo dejaban salir una vez por semana para ir a ver a su familia. Entonces yo aprovechaba para sacar las fotos. Y bueno, y así fui sacando toda la cantidad de fotos que había. Más otros materiales que después con el tiempo. Con el tiempo no te olvides que cuando bien, llega el a ver si volvemos a la audiencia. Dice que había que quemar todo y empezaron a quemar. Entonces yo empiezo a salvar cosas. ¿Volvió Maidana? Libros, salvé escritos que había, cosas que había, cosas que fueron entregados, otros no, porque no tiene un valor judicial. Rapiña que habían hecho los tipos, fundamentalmente de libro, ¿no? Cuando decís salvé, ¿a qué te referís? Y lo salvé del fuego. Ajá. Porque después todo eso lo quemaron. Todo ese ahí quien está siempre... Lo saqué de ESMA después.

Y Andrés tardó un poco más, sí, tardó un poco más, pero también fue ahí, fueron, lo que pasa es que les daban tiempo, tiempos extensos. Cuando uno habla de que sacaste las fotos, es que las fuiste sacando, en realidad fue en episodios, podríamos decir. ¿Vos te acordás la primera vez que te plantearon que podías salir y te pusieron las reglas de esas salidas? Yo veía que los compañeros salían. Yo no salía. Yo veía y le decían Franco allá. Me voy de Franco, una cosa así. Bueno, y había una mecánica que era la de trasladarlo al prisionero, sacarlo de un vehículo, y lo dejaban en un lugar. Y el compañero se iba en colectivo. Conmigo también hicieron eso. Al principio no, al principio me llevaron a La Plata, el primer viaje fue el 17 de enero de 1980. Esa fue la primera vez que me sacaron. Tuve 2 horas en La Plata. Después, ¿Te sacaron? ¿Te llevaban en un auto? Me llevó en un auto. El tipo que me llevaba, un tal Ariel, con la pistola debajo de la pierna. Yo salí con anteojitos, con una especie de tabique. Y después, bueno, me trasladó hasta La Plata y estuve con mi familia 2 horas y regresé al lugar. Era como, por un lado, la gente, a mí yo sentía que no solamente, no era una cuestión de humanidad, sino que era una cuestión de... ahora conocemos dónde está tu mujer, tus hijas, tu hija, tu madre. O sea, yo notaba eso, era bastante... Era para ellos ampliar el control. Claro, claro. No era una cuestión humanitaria ni eso no les importaba un carajo eso. Y bueno, uno en esas salidas, era, por un lado era una alegría, por otro lado una nerviosidad bastante agudizada. Bueno, vamos a Víctor Basterra pasando por Oral y Público, pasando no, fue parte de Oral y Público, como con una participación especial en la que siempre que podía estaba. Y creo que es un gran privilegio que hemos tenido en La Retaguardia, y que seguiremos teniendo, porque la radio también nos permite esto de volver a escuchar y de recordar estos testimonios todas las veces que nos sean necesarias. A veces pensaba, ¿no?, mientras escuchaba el audio, que por ahí las personas más jóvenes que no vivimos la época de la dictadura, y que conocemos mucho por películas, otras cosas por libros, otras cosas por algo que nos contaron, y bueno, escucharlo a Víctor es escuchar, es la posta, digamos, ¿no? Como si ves una película, pueden haber hecho algunas cuestiones ficcionadas para que sea más atractiva la forma de contar una historia. Bueno, escucharlo a Víctor es escuchar el testimonio de alguien que estuvo allí, que estuvo, me imagino, imagínense ustedes también, pensando cómo carajo salir de ahí, cómo carajo hacer para hacer justicia, para que la gente conozca la verdad y para que se sepa quiénes fueron los que perpetraron todos esos males, esos daños, y se le ocurrió y tuvo grandes ideas para hacerlo, y de allí salió brindando todo este material. Estos minutitos que escuchamos son un poquito en todo lo que hay para escuchar de Víctor, y bueno, este testimonio va a perdurar en el tiempo. Hay que repasarlo, hay que volver a traerlo, la gente tiene que conocer lo que pasó en ese momento de nuestra historia, así que bueno, para nosotros y nosotras es importante poder mostrarles a ustedes y que ustedes puedan escuchar también

La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitará a partir de hoy el sistema para que las empresas tramiten los créditos a tasa subsidiaria destinados al pago de los salarios de octubre. Marcha del Orgullo Gay 2020. Por la pandemia de COVID-19, organizaciones y activistas decidieron realizar movilizaciones, charlas y entrevistas a través de medios digitales y la televisión pública. El sábado, grupos autoconvocados llamaron a realizar una feria y marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Al menos 6 muertes y miles de afectados tras el paso del huracán Eta. El ciclón Eta dejó decenas de muertos, más de 50 de ellos en Guatemala, en su devastador paso por América Central, donde dejó también una estela de inundaciones y casas soterradas, según informaron las autoridades. Bolivia. Luis Arce asumió la presidencia después de ganar las elecciones del 18 de octubre. El presidente electo y su vice, David Choquehuanca, recibieron los atributos presidenciales frente a una multitud que se congregó ante el Palacio quemado en La Paz para festejar el retorno de la democracia. ...5.331 nuevos casos de coronavirus... suman 1.242.182 personas contagiadas... y 1.062.911 recuperadas en todo el país. Irá lejos tu recuerdo de la flor de la amapola. Seré su mejor amiga, la pondré bajo mi almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me correspondes de sol un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, mi corazón. Jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores. Ven a curarte con ellas. Para mi tristeza, violeta azul, la lina roja para mi pasión, y para saber si me correspondes de eso. Manzanillo, si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Y para saber es ojo un blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poco, nada, tranquilo queda mi corazón. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Escuchábamos a Silvia Iriondo cantando esta hermosa canción de Violeta Parra, La Jardinera. Y tuvimos antes una ronda de noticias con una voz que no había sonado todavía en la mañana, y yo creo que es la del compañero Alfredo Grande. ¿Será? Alfredo Grande, ¿estás por ahí? Estoy acá, muy contento de integrarme. Los lunes tengo cada 15 días una actividad de tipo profesional, así que bueno, estoy acá. Pero te gusta venir a la retaguardia. ¿Te gusta venir hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? ¿Te gusta este espacio? Sí, bueno, hace muchos años que estamos en la retaguardia. Bien, ¿pero el espacio de la mañana? Es el mejor, sí, indudablemente. Es lindo. Bueno, nos alegra mucho también a nosotros tenerte aquí, Alfredo. Y hoy podríamos decir como excusa para arrancar que tenemos la columna de Alfredo Grande todos los lunes, desde antes de que seas conductor también de este programa. Y vamos a seguir en el tono en el que veníamos haciendo el programa, que tiene que ver con un homenaje a Víctor Basterra, ¿no? Y creo que toda la mañana vamos a estar nombrándolo a Víctor, porque seguramente quienes entran a la retaguardia les interesa saber quién fue Víctor Basterra, y por eso están en esta radio y no en otras. Entonces vamos a arrancar con la columna de Alfredo Grande de todos los lunes, que hoy se llama Tampoco llores por mí. Tampoco llores por mí, por supuesto, parafrasea el título de una comedia musical, No llores por mí, Argentina. Pero ¿por qué creo que no hay que llorar por mí, por nosotros, por nosotres? Quiero marcar estas reflexiones en dos temas. Uno, que la idealización es enemiga del ideal. Y después, la necesidad de distinguir derrota de fracaso. La idealización, que es muy habitual, tiene que ver con el enamoramiento, el enamoramiento crónico, que es el peor de todo, porque termina siendo un delirio erótico, implica algo absolutamente bueno. Incluso hay una idealización negativa que es algo absolutamente malo. En lenguaje coloquial lo podemos llamar maniqueísmo, ¿no? Digamos, algo que es todo el bien y otro que es todo el mal. En los momentos más calientes de la historia, eso llevó al exterminio, ¿no? Los que eran todo lo bueno exterminaban a los que éramos todo lo malo. En esa lógica de la idealización, que está en una relación de exclusión con el ideal, se escribe justamente el genocidio. Los genocidios están sostenidos desde idealizaciones, por lo tanto, la raza superior, el modo cristiano, nuestra forma de vivir, la patria, bueno, todos son atributos de lo idealmente bueno que tiene la prerrogativa, será la prerrogativa de exterminar a lo idealmente malo. Esto va cambiando en la historia, ¿no? Y Freud decía que los dioses de una época son los demonios de la época siguiente, ¿no es cierto? Recordemos que cuando se apareció la revolución fusiladora, no se podía mencionar Perón, no se puede decir Perón. Entonces se decía el tirano prófugo, eufemismo, digamos. La palabra Perón estaba prohibida porque era lo idealmente malo. Todo lo malo era Perón, el peronismo y demás, ¿no? Bueno, claro. En el caso de los militantes, de los combatientes de la década del 70, 60, 70, incluso 80, ha pasado lo mismo, ¿no? En algún momento se idealizó la lucha armada con ese horizonte muy cercano que era la Revolución Cubana y con figuras muy importantes como Camilo Sinfuegos, Fidel Castro, Che Guevara, que para dos o tres generaciones fueron idealizaciones. Tanto es así que había algo que circulaba mucho que era sean como el Che. Apelación que yo siempre cuestioné porque nadie puede ser como el Che y es probable que ni siquiera el Che haya podido ser como el Che todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la idealización debe dar paso, a mi criterio, al ideal. ¿Qué son los ideales? Los ideales son aquello a lo que aspiramos. Tiene un fuerte contenido deseante y motivacional. Algo es ideal para mí si yo aspiro a eso, si yo quiero eso. Es un horizonte que si bien no está pegado a mí, tampoco es inalcanzable. Porque si el horizonte es inalcanzable, seguramente es un horizonte idealizado, pero no sirve como ideal. Entonces, la militancia, el combate, los combatientes, los guerrilleros de la década 60, 70, 80, para mí son un ideal. ¿Ideal de qué? De lucha. De lucha contra la cultura represora, poniendo en primer plan, digamos, teniendo una implicación política, ideológica, afectiva, ética y corporal, ¿no? Decir patria o muerte no es para vender camisetas, digamos. Es realmente, pero patria o muerte era patria socialista o morir para lograrlo, ¿no es cierto? Fidel Castro tiene una frase muy, muy terrible que dice, los verdaderos revolucionarios o triunfan o mueren. Lo cual no es chiste porque, bueno, muchos de nosotros ni triunfamos y además estamos vivos todavía. O sea que es un tema para pensar. El caso de Víctor Basterra no es el único, por decir, que nos convoca. Creo que entra de esa categoría. Es bueno, es necesario que el combate que Víctor Basterra hizo a través de sus testimonios fundantes de desarmar la maquinaria del genocidio, ser un ideal de lucha, porque en tanto esos ideales se sostienen, en tanto esos ideales se mantienen, entonces salimos del fracaso y entramos en otro espacio que se llama la derrota. Yo digo, fracasar es derrotarse a sí mismo. Es posiblemente la generación de guerrilleros, combatientes, militantes haya sido derrotada, no solamente en el plano militar, sino en el plano político y cultural. Es un tema que se seguirá debatiendo. Pero algunos fracasaron y otros no. El caso de Víctor Basterra es paradigmático de que no fracasó. Por eso estamos hablando de él, por eso sus testimonios, por eso su legado. Uh-huh. Es muy importante tener clara esta diferencia. Una cosa es la derrota, otra cosa es el fracaso. Si idealizamos la victoria, lo que podríamos llamar en la jerga el resultadismo, sería que todas esas dos, tres generaciones fracasaron. Yo pienso que no es así. Quizás fueron derrotadas. Ahí. Uh-huh. Alfredo, te interrumpo un segundo para preguntarte al respecto de esto. Cortito puede ser. No. Que me parece interesante esto que decís. De lo que planteó Fidel Castro alguna vez, y que también sigue ahí en el eje de lo que contás, que claro, quienes fueron derrotados, digamos, pero y quienes seguimos derrotados, pero que no murieron, sufrieron una gran estigmatización, ¿no? De ser o quedaron como o cómplices o por algo no te mataron, ¿no? Circuló mucho eso en el post-dictadura cívico-militar eclesiástica, este estigma de decir, bueno, por algo no te habrán matado a vos, o no serías tan revolucionario, o te habrás vendido, o algo habrás hecho también, ¿no? Como mirándolo desde, no, algo habrán hecho derechistas y no izquierdistas. Y es tremendo, porque compañeros como Víctor Basterra, o como Cachito Fuchman, o como el sueco Lorky Panizze, o como un montón de compañeros y compañeras que conocemos y que apreciamos mucho, quedaron de ese lado, del lado de encima de haber sobrevivido a todas las vejaciones que han sufrido, y encima tener que llevarse ese estigma de que algunos y algunas puedan pensar que algo habrán hecho para no morir, es tremendo. Pero me parece que también está bueno para repensarlo en un nosotres revolucionario, si queremos, ¿no? De cómo hacer para reconocer que quienes quedaron hay que cuidarlos y apreciarlos en vez de estigmatizarlos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que vos describís, que se ha denominado el síndrome del sobreviviente, ¿no? Y la culpa por estar vivo es otro artificio de la cultura represora, ¿no es cierto? Porque nadie puede decir qué haría uno bajo tortura, y nadie puede ponerse en el lugar del otro, y nadie puede decir si el sobreviviente es o no sobreviviente porque traicionó algo. Lo que yo sé es que sobrevivir no es un delito, ¿no? Sobrevivir es una actitud ética también. Sin sobrevivientes no hay testimonio. Sin sobrevivientes no nos enteraremos de nada. Nadie tiene éticamente la capacidad de juzgar a nadie que haya sobrevivido a una situación extrema, ¿no? En ese sentido, creo que eso que tanto se corrió, como también la otra, que de vez en cuando se habla del síndrome de Estocolmo, ¿no? Que no tiene que ver con amor. El síndrome de Estocolmo no es enamorarse del secuestrador, es una estrategia de supervivencia. Y las estrategias de supervivencia son todas legítimas. Ahora, si alguien tiene data así fidedigna, yo diría, ¿y vos cómo tenés esa data? En definitiva, para poder cuestionarlo, también tenés que ser un superviviente, o como bien decís, un cómplice. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema central del post-genocidio, digamos, ¿no? ¿Por qué tantos compañeras y compañeros, quizás no demasiado, ¿no?, han tenido que, además de sufrir, ser marcados para toda la vida por la tortura, por la desaparición, por el sufrimiento, por el asesinato de su familia, que te deja un... Tremendo. No una cicatriz, te deja una herida abierta para siempre. De pronto algunos o algunas, hay que ver por qué, se dedican más a evaluar al sobreviviente que a los represores. En ese sentido, creo que sí, que la cultura represora no va a descansar nunca, y que a los héroes, a los mártires, a las heroínas, siempre algún San Benito les va a colgar. Por algo será o por algo fue, y ese por algo siempre es una marca infamante. Por eso yo creo que Víctor Basterra, todos los sobrevivientes y las sobrevivientes, para mí son un ideal, lo cual no implica que idealice nada, porque yo no idealizo nada. Pero sí creo que es bueno decir qué es lo ideal y qué es lo no ideal para nosotros en este momento político histórico. Y pienso, Alfredo, último para cerrar, que en la retaguardia hoy estamos cubriendo 4 juicios por semana de lesa humanidad. Si no fuera por Víctor Basterra y por tantos y tantas otras compañeras, probablemente esos juicios por ahí existirían, pero no tendrían tanto testimonio, y esos testimonios harían que muchos militares queden más impunes de lo que ya quedaron. Así que si alguna vez vale aplicar la frase que los sobrevivientes sirven para otra guerra, podríamos decir la batalla judicial, por lo menos, está muy vivo Víctor Basterra y lo seguirá estando, ¿no? Bueno, no quiero ponerme más bíblico de lo necesario, pero Pedro negó a Jesús 3 veces y, sin embargo, plantó la piedra sobre la que se construyó una iglesia, ¿no? A veces es una estrategia de supervivencia. Yo creo que hay que respetarlas como tales. Y es cierto lo que decís. Sin testimonio de sobrevivientes, ni siquiera habría testigos del horror. Y la famosa solución final hubiera triunfado. En ese sentido, yo creo Alfredo, que... No, en ese sentido digo que es un ideal sostener el testimonio. En el caso de Víctor Basterra, más un testimonio gráfico, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Hoy tenemos Sueños Posibles a la noche, junto con Irene Antinori, como todos los lunes, a las 21 horas en La Retaguardia. Contanos rápidamente qué tenemos, así vamos a tener un testimonio bien doméstico, porque Natacha Bianchi va a ser una de las entrevistadas, justamente en relación al vínculo con Víctor Basterra. Después lo vamos a tener al doctor Ignacio Pizzo, que nos va a hablar del distanciamiento social, preventivo en Buenos Aires, y a Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano, con el cual vamos a revisar un poco la cuestión básicamente de Bolivia, pero no solamente, de Chile, también, y bueno, todo lo que hay como en Perú, que es realmente un régimen terrorista, ¿no? Así que bueno, con Aznárez vamos a repasar todo eso. Programón, entonces, hoy a la noche en Sueños Posibles. Nacho, ¿te parece que vayamos con una canción? ¿Tenemos algún tango por ahí que Alfredo nos viene pidiendo un tango? Yo puse uno que a mí me gusta mucho. Después Alfredo lo juzgará como suele hacer con las canciones, con su cara. Él pone caras y uno sabe si la canción le gustó muy poco, la odió o le pareció repugnante. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Arriba, bueno, Alfredo, cada día canta mejor Carlito. Gracias a la función Mute pude cantar con Carlito. Te lo agradezco, Julián, te lo agradezco. Bueno, bien, una vez tenía que gustar, estoy muy contento. Creo que es mi tango favorito, Volver, cantado por Carlos Gardel. Yo supongo que es de Lepera la canción. Pero sí, no sé, sí. Así que no voy a decir mucho. Es de Lepera, ¿no? Totalmente. Te voy a mandar la versión en una película de Almodóvar, Volver, la versión de Penélope Cruz, que es maravillosa, extraordinaria, genial. Te la mando como obsequio. Bien, bien. Me gusta. Ahí estamos intentando entablar una comunicación. Ahora, cuando nuestro compañerito operador técnico Nacho Álvarez nos diga, lo estaremos ya escuchando. La idea, Alfredo, del día de hoy es hablar con José Ernesto Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Contanos un poquito antes de arrancar, porque no lo vamos a contar cuando esté él. ¿Quién es José Schulman, Alfredo? Bueno, José Schulman es un militante del Partido Comunista, un camarada, un enorme compañero realmente, y que él, digamos, fue secuestrado, fue desaparecido en dos oportunidades, en Rosario. Fue memorable toda su trabajo para enjuiciar al juez Brusa, ¿no? Que fue el que lo encarceló, el que de alguna manera avaló todo su secuestro. Y yo lo conocí, bueno, primero en el partido y después estuve muchos años trabajando en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en un momento que se llamaba por los Derechos del Hombre, ¿no? Pero es curioso porque la Liga Argentina es el primer organismo de derechos humanos que hereda el Socorro Rojo de 1937, ¿no? Y tuvo mucha participación en lo que eran las brigadas internacionales que fueron a la España republicana para luchar contra Franco, ¿no? Y es curioso, porque Alfredo, se llamaba... Sí. A preguntar de si está del otro lado... Hola. Sí. José Schulman, ¿estás ahí? Estoy acá. A veces se mezclan, pero escuché. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto con la retaguardia y con vos, Alfredo, como siempre. Bueno, acá junto con Julián Bouvier estamos muy deseosos de poder charlar contigo. Yo estaba haciendo una breve reseña de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, su origen. Iba a mencionar justamente el papel de Fanny Edelman, ¿no? Y toda la historia con las brigadas internacionales y cómo llegamos a este momento de la Argentina. Y queríamos pedirte tus reflexiones, primero muy, muy actuales, ¿no? Vos sos una persona que en estos varios últimos años está muy ligada al movimiento de derechos humanos en toda Latinoamérica. Y quería preguntarte desde esta perspectiva, ¿cómo evaluás que ya, bueno, Luis Arce ya es presidente de Bolivia y todo el proceso que se dio desde la destitución de Evo Morales a la actualidad? ¿Cuál es tu reflexión en relación a eso? Creo que Evo está viviendo hoy el regreso soñado por todos los militantes que alguna vez sufrieron una derrota importante, ¿no? Eso volver, entrar por la frontera e ir caminando con yo creo que van a ser miles de compañeras y compañeros que lo van a ir recibiendo, es como el sueño del pibe, ¿no? Cuando uno está en Cana tiene esos sueños que pocas veces se dieron en la historia, ¿no? Yo me acuerdo cuando salimos de la cárcel, cuando volvieron del exilio, bueno, nadie lo esperaba, no había demasiadas saludos, ¿no? Porque bueno, nosotros no derrotamos a la dictadura como el pueblo boliviano derrotó a esta dictadura, ¿no? Creo que se vivió en Bolivia un hecho de golpe de Estado preparado por mucho tiempo. Bolivia sufrió, como pocos países de América Latina, la guerra integral del imperialismo norteamericano, guerra de cuarta dimensión, o como se la quiera llamar, una combinación de ataques simultáneos, bueno, económicos, mediáticos, militares, policiales, ¿no? Una combinación de odios coloniales y racistas muy poderosa. Es imposible entender el golpe en Bolivia y la resistencia sin pensarlo en una dimensión boliviana, no una dimensión argentina. Digo, la dimensión boliviana quiere decir que es un país con una mayoría absoluta de integrantes de pueblos originarios que ha sido gobernada por una minoría blanca europeizada, eurocéntrica en su cabeza, colonizada, pro-yanqui desde hace mucho tiempo. Incluso creo que va. Bueno, parece que se cortó, lo perdimos. Nacho, ¿podés iniciar el operativo rescate? Nos estaba contando José Schulman, el presidente actual de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Recordemos que hace no mucho tiempo Graciela Rosenblum, una gran militante, una enorme compañera, falleció. José fue durante muchísimo tiempo secretario general y ahora es el presidente de la Liga Argentina. Nos estaba contando desde su perspectiva, que es realmente muy valiosa, cómo está pensando esta parábola que empezó con el golpe contra Evo Morales y termina con la asunción de Luis Arce. ¿Pudiste estar escuchando, Julián? Sí, sí, interesante escucharlo a José, lo que nos viene contando sobre Bolivia. Es cierto, ¿no? Bolivia es un país que tiene una historia tan interesante y tan propia, tan difícil de leer desde los ojos de Argentina, quizás, sobre todo porque en la historia argentina nos han enseñado a discriminar y a odiar a los hermanos y hermanas bolivianas, sobre todo a los nativos y nativas, no a la clase alta de Santa Cruz de la Sierra. A esas no, nos han enseñado a quererla un poco más, pero es interesante lo que viene contando José. Sí, además hay una cosa que es fundamental, ¿no? El apartheid boliviano también existió. José Schulman, ¿estás ahí? No, todavía no está, bueno, ya nos va a avisar Nacho. Decía que, además de hablar de lo de Sudáfrica, que todos conocemos, en Bolivia, y tenía que ver con esto que decía Julián, hubo un apartheid durante décadas y décadas, ¿no? Si la minoría blanca también controlaba, todos los presidentes fueron blancos, por ejemplo, ¿no? Inclusive algunos ni siquiera hablaban español. Ahí está totalmente. José Schulman otra vez con nosotros. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, yo seguía hablando, no sabía que se había cortado. Eso ya fue, que vos seguís hablando lo tengo claro, vos seguís hablando, eso no tengo duda. Pero bueno, te digo hasta dónde te escuchamos, estabas reflexionando sobre el tema, por así decirlo, que desde Argentina el tema, el componente racial del golpe de Estado por ahí no era apreciado o valorado. Uh-huh. su terrible dimensión, ¿no? Claro. Creo que el golpe tuvo un componente racista muy fuerte, pero también la quema de la Huipala, el agravio absoluto a la identidad de los pueblos originarios y a su cultura, operó como un elemento de unidad extraordinario y de un proceso de resistencia realmente fantástico en Bolivia, ¿no? Yo quería contarles que la Liga protagonizó en este año, y todavía seguimos, una experiencia para esta generación única. Nosotros organizamos un corredor humanitario que arrancaba dentro de Bolivia, cruzaba la frontera no por los puestos fronterizos, sino por los miles de caminos que hay entre Bolivia y Argentina, y entraba y llegaba a Buenos Aires, y nosotros, más o menos salvamos a unos 25 dirigentes populares de Bolivia, casi todos ellos están volviendo ahora. Algunos eran viceministros, ministros, y otros eran un enorme grupo de Monteros, una ciudad lindante a Santa Cruz de la Sierra, que fue la que protagonizó los gestos de resistencia violenta más fuertes. Ahí se enfrentaron a grupos fascistas, ahí encarcelaron a Facundo Molares, luego de un enfrentamiento muy fuerte en un puente, y bueno, una gran cantidad de compañeros que tuvieron que escapar de la cárcel. Creo que... Disculpa, ¿te puedo interrumpir un segundo para preguntarte? Sí, después cuando puedas contanos un poquito si sabes cómo sigue lo de Facundo Molares. Continúa igual con la idea, pero lo de Facundo Molares me parece que es interesante porque se habla tarde. Sí. Facundo sigue preso. Sigue víctima de un fraude judicial, pero esa causa judicial se está debilitando. De hecho, el viernes, entre otros, ingresó a Bolivia Orlando Pozzo, ex senador electo, un dirigente juvenil de Monteros, muy, muy amigo de la Liga, y imputado en esa causa de Facundo, porque a partir de la causa de Facundo Molares, ellos armaron una enorme causa judicial que llegó hasta Evo Morales, me equivoco con la L y la R, Facundo Molares, Evo Morales, y a partir de la presencia de Facundo, ellos inventan una supuesta operación terrorista internacional que llegaba hasta el presidente Evo. Y sobre todo imputaba a una enorme cantidad de militantes que son los que tuvieron, muchos de ellos tuvieron que salir de Bolivia. El dato oficioso es que el viernes entró Orlando por La Paz, entró en un vuelo para no cruzar la frontera acá y no quedar retenido en la frontera, y bueno, después de un par de horas en que fue retenido por la causa judicial, fue liberado. Es decir que de la causa solo estaría quedando Facundo y dos muchachos, dos compañeros jóvenes, bolivianos, de Monteros. Así que bueno, nosotros estamos reclamando a nuestros amigos bolivianos ahora. Le hemos reclamado al presidente electo porque podemos llegar directamente. Le hemos mandado un mensaje muy cariñoso, pero que el mensaje termina: devuélvanos a Facundo. Bien. Sin vueltas. No queremos justificaciones, no queremos explicaciones, lo queremos a Facundo. Eso le hemos dicho, se lo dijimos a Evo los otros días cuando se despidió de acá, y Evo se comprometió a traerlo. Así que bueno, es un momento clave. Hay que resolverlas en los primeros días. Si no, después, como en la Argentina, empiezan las justificaciones claro. Y Milagro va a cumplir un año presa por Alberto Fernández, ¿no? Después, para justificar, siempre hay aparecen los que se ofrecen. Quería hacer un segundo comentario sobre este tema de derechos humanos y Bolivia, como que tampoco es muy conocido, es que la inmensa mayoría de los organismos de derechos humanos de Bolivia colapsó ante el golpe de Estado y se prestó al golpe de Estado y avalaron el golpe de Estado, porque hay una política del imperialismo norteamericano de corromper a los organismos de derechos humanos con subsidios, con dinero, con palabras bonitas, con conceptos generales abstractos sobre la violencia o cosas por el estilo. Y salvo un pequeño grupo que se llama APDH del Alto, o sea, Asamblea Permanente por Derechos Humanos del Alto, porque la Asamblea por los Derechos Humanos de Bolivia se prestó al golpe. Solo la Asamblea Permanente por Derechos Humanos del Alto, que es la ciudad fronteriza a La Paz, mantuvo la resistencia y, de hecho, hasta el día de las elecciones, el presidente de la APDH del Alto estaba preso. Después, en estos días no tengo noticias. Para nosotros, entonces, la experiencia boliviana es altamente modelo, ¿no? De que solo la resistencia integral puede derrotar a la política integral del imperialismo. Voy a ser claro. No es cierto que la democracia se recuperó en Bolivia solo con el voto. Porque si no hubiera sido por la lucha, no había arranque de elecciones. Si no hubiera sido por el paro en agosto, que estuvo al borde de la guerra civil, no había fecha de elecciones. Entonces, creo que la gran enseñanza, y yo tengo mucha ilusión de que esta vez los compañeros hayan aprendido las lecciones de su propia experiencia, de mantener permanentemente la combinación entre la actividad institucional y la popular, ¿no? A mí me gusta mucho que Evo haya dicho que él va a fortalecer el gobierno desde el movimiento social, y que Álvaro Linera haya dicho que su aporte al movimiento en Bolivia va a ser formar militantes. No dijo que va a ir a un ministerio, no quiere cargos, no, él dijo que va a aportar formando militantes desde la base. Entonces, a mí me parece que, los procesos, por supuesto, son irrepetibles, y en el caso de Bolivia, el componente este que tiene que ver con el odio racial y con la identidad de los pueblos originarios, o sea, elementos que no están presentes del mismo modo en la Argentina, no que no existan, pero no están del mismo modo, ¿no? A mí me parece que estamos ante una experiencia realmente importante, una renovación de cuadros fantástica. Piensen ustedes que el presidente del Senado tiene 31 años, es el secretario de la Federación de Trabajadores de la Coca, que fundó Evo hace 30 años, y de la cual Evo, aún no me acuerdo bien quién es presidente, quién es vicepresidente, pero es el secretario del sindicato del cual fue parte de Evo y sigue siendo parte, ¿no? Y tiene 31 años, tenía 30 años al momento del golpe. Sí. Y muchos opinaron en ese momento que podría haber sido el candidato a presidente. Es obrero, claro, de la Coca y licenciado o doctorado en ciencias políticas. Es como la expresión de como la compañera Salvatierra, ¿no? Que creo que tiene 33 años y también es de origen obrero y estudió en la universidad que Evo abrió al pueblo. Creo que hay ahí entonces una expectativa importante en un proceso que yo no quisiera estar ahí, ¿no? Te lo digo con franqueza, las Fuerzas Armadas son las que dieron el golpe, el Poder Judicial es el que dio el golpe. Vamos a ver cómo los compañeros se enfrentan a ese problema tan difícil de poder subordinar a semejantes fuerzas. Y va a ser una experiencia para estudiar y para apoyar, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de ser más solidario que nunca con Bolivia. Y bueno, la primera forma es que tenemos de ser solidarios es exigir la libertad de Facundo Morales, exigir el juicio y castigo a los asesinos de Moro, el compañero periodista que asesinaron en Bolivia, que estaba vinculado a la misma experiencia de que yo te conté de Facundo, de Orlando, de Monteros, de la resistencia en la zona de Santa Cruz, tan valiente y tan importante, ¿no? Santa Cruz es un punto para estudiar, para venir. Hay ahí una organización fascista fuerte. Todos son fenómenos, procesos muy desafiantes. Pero bueno, creo que una cosa es seguir ese proceso desde la semiclandestinidad de los compañeros y de la prepotencia brutal de Yáñez y sus ministros y la embajada de Estados Unidos, y otra es desde un gobierno que ha recuperado instituciones, posiciones, en un momento que también es interesante en América, ¿no? Porque bueno, la derrota de Trump, al menos culturalmente, posiblemente solo culturalmente, debilita al fascismo en América Latina. Insisto, puede ser que Biden... José. Sí. José, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, voy a hacer una pequeña pregunta, así de paso respirás un poco. Estamos hablando con José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, un gran compañero, un camarada, un amigo. Te quiero hacer dos preguntas porque ya estamos entrando en el final de la entrevista. Sí. Este programa se llama Hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? Pero también hasta que vuelvan las trompadas y las discusiones. Así que te voy a hacer una pregunta de esas que a vos te gustan. Vos habías mencionado, y me pareció muy bien, cuando decís que hay muchos movimientos de derechos humanos que están de alguna manera subsidiados, cooptados, todo eso está bien. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿vos no pensás que dentro de lo que llamamos, y estoy hablando también de la Argentina, ¿no? Gobiernos progresistas, populares, esta política de cooptación de organismos sociales, políticos, sindicales, de derechos humanos, también no es muy activa? ¿No hemos visto que eso se hace también activamente acá en la Argentina? Sí, sí, yo comparto eso. Creo que voy a doblar la apuesta. Yo creo que la debilidad principal del movimiento popular en la Argentina es la obsecuencia. Lo he dicho en reuniones con dirigentes que provienen de esas experiencias. Yo no puedo creer que nadie haya dicho, bueno, yo escribí una nota y la Liga la publicó, el día que cruzamos la barrera de los 30.000, yo dije 30.000 no es un número en la Argentina, no se puede decir murieron 30.000 personas de pandemia como nada, no se puede decir que Milagros Sala siga presa política y no se les mueva un pelo. Creo que en el día de ayer, cuando Evo fue a visitar a Milagro, es una vergüenza que el presidente de la Argentina, que estaba en Jujuy, no haya ido con él. Y en la Argentina no funciona tanto la cooptación por dineros internacionales, salvo en el caso del CELS, que sí, recibe dinero de Estados Unidos, y en los temas internacionales es disciplinadamente un operador de los Estados Unidos, sobre todo en Venezuela. El CELS financia un organismo golpista en Venezuela. Sin embargo, en el tema de Bolivia tuvo una actitud de repudio al golpe, ¿no? Pero sobre todo lo que funciona en la Argentina es la confusión entre el Estado y los organismos de derechos humanos. Quiero terminar rindiendo homenaje a Víctor Basterra, compañero que vos tanto querías tanto como yo, que estaba, bueno, tan ligado a esa radio. Yo, bueno, en los últimos años, no sé, pero durante años, Víctor ahí mantuvo un programa que cada tanto me llamaba, que hemos hablado muchísimo en ese programa sobre los juicios. Y hay que decir que Víctor había asumido como identidad política el Instituto Espacio para la Memoria, y que el gobierno de Cristina Fernández disolvió el Instituto Espacio para la Memoria, ¿no? Con un decreto que tiene validez todavía. Eso no se revirtió, no existe más el instituto, ¿no? Yo creo que en Argentina los organismos de derechos humanos están ante un desafío enorme, que está en atención ahora. Si solo se quedan algunos en la memoria o si van a defender los derechos humanos, ¿no? Por ahora vienen al menos declarativamente repudiando la muerte de Facundo, pero bueno, les costó muchísimo repudiar la represión en Guernica y casi ninguno de ellos lo hizo, salvo la Liga, la PDH y el Movimiento Ecuménico. Y los próximos meses serán decisivos para ellos. Nosotros trataremos de que asuman la defensa de los derechos humanos, pero bueno, la vida te pone ante decisiones que no tienen tercera posición, ¿no? Uno está del lado de los represores o de los reprimidos, de los torturadores o de los torturados. Y en eso nosotros no tenemos duda, no la tuvimos nunca, no la tendremos, no dudamos de qué lado estar. Y creo que, bueno, por eso nos hemos ganado algunos amigos en Bolivia y nos hemos ganado algunos amigos en Colombia, en Paraguay, en Chile, en los países donde la violación de derechos humanos es más brutal. Y hoy la Liga tiene un sistema de relaciones internacionales que no tiene ningún organismo de derechos humanos en Argentina. Bueno. Bien. Gracias, Jorge. Unido todo el programa. Un abrazo. Ese es el José que nos gusta, ese es el José que necesitamos. Abrazo. Fuerte abrazo, José Schulman. José Ernesto Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, interesante, pasamos por varios lugares ahí, compas, y bueno, hay que ver cómo seguir contando lo que pasa en Latinoamérica, ¿no, Alfredo? Porque tenemos pronto elecciones también en Ecuador, está habiendo una crisis de gobierno fuerte en Perú con Vizcarra, con mucha gente que está intentando ver cómo organizarse para sacar este mal gobierno, y está bueno hacer este tipo de entrevistas, Alfredo, en el que nos ponemos a hablar, a ir y venir con diferentes países, ¿no? Porque me parece que es integral la lucha de alguna manera. Lo que va pasando demuestra lo que pasó en estos últimos tiempos de Bolivia, después Chile y ahora Estados Unidos, que más allá de que no creo que haya mucho que festejar por la asumida de Biden, sí, de Biden, sí, por la caída de Trump. Así que, bueno, vamos a seguir con este tipo de notas para tratar de llevarle a la gente un poquito lo que está pasando en Latinoamérica. Sí, de todas maneras quiero rescatar algo que dijo José Schulman, que dijo que el triunfo de Biden era sobre todo desde el punto de vista cultural, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Por supuesto no vamos a decir, como decíamos con Alfonsín, no es el Che, no, ya sabemos, pero frente a la polaridad entre un outsider, empresario, racista, como Trump, absolutamente enemigo de todo lo que se pueda considerar alteridad, diversidad, bueno, el triunfo de Biden, desde el punto de vista cultural y por lo tanto político, a mí me parece que es realmente una ganancia que no podemos dejar de lado. Vamos con una canción y ya nos cerramos este programa de lunes, Nachito y Alfredo. Hay florcitas de cartón, poco yo tilcareño, blanco como las nubes, en el cielo floreció. Hay florcitas de cardón, hay hermoso pocoyó, aromando a mi pueblo, en el cielo floreció. Hay florcita de cardón, hay hermoso pocoyó, nacido mientras escuchamos a Micaela Chauque desde Tilcara, Alfredo, me gustaría que cerremos este programa escuchando a los y las oyentes que como siempre nos trajeron su consigna. Tenemos por ahí algunos audios, me dice nuestro operador técnico, así que vamos a escuchar a la siempre fiel oyente de este programa, Nati de Piedrabuena, a ver cuál es su receta con la cual se siente Masterchef. Y si vos tenés alguna, Alfredo, quiero oírla también, ¿eh? Realmente, y lo digo con conocimiento de causa, porque mucha gente la probó y me ha dicho, amás unas pizzas recontra remil Masterchef, chiques. Así que el día que quieran una pizzita, la alcanzo ahí a la retaguardia y me van a dar el veredicto. Por favor, pero hermoso ese mensaje. Queremos pronto probar esas pizzas amasadas por Nati de Piedrabuena. Pregunto desde ya si hay alguna opción vegana, Nati. Tenemos por ahí, Nacho, un audio del compañero Lachi, oyente fiel también. Hola, buenos días, habla Lachi. Con respecto a la consigna, no me creo un Masterchef, más allá de que me gusta mucho la cocina, pero últimamente, bueno, la otra vez, improvisando mucho en cocina, ¿no? La cocina es improvisar todo el tiempo. Hago una salsa agridulce con cáscaras de naranja, a la cual la cortas bien finita, la tirás al fuego para que largue todo el ácido, después le tirás una cucharada de miel y coñac arriba. Y eso haces todo como un caramelo, con el coñac y la miel y las cáscaras de naranja bien finitas, cortadas en tiritas. Queda, no sé si es para Masterchef, pero es bien mía, esa no se la voy a hacer a nadie. Es buenísima, se las recomiendo. Si quieren, paso receta. Tremendo, me encanta porque hay propuestas, Alfredo, y nosotros podemos ser quienes la probamos. Así que yo acepto probar esas dos opciones. Y me gustaría cerrar diciendo también de Lachi, que me mandó un mensaje cuando estábamos hablando al principio del programa sobre la colimba, que ahí Fer contaba que en el juicio están declarando un montón de colimbas, que él hizo la colimba en Ushuaia, tremendo, imagínate lo que debe ser hacer la colimba en Ushuaia, en Marina, en Infantería. Así que tremendo lo que nos contaba Lachi. Bueno, Alfredo, se nos fue este programa, no sé si vos tenés alguna Masterchef para sumar a la consigna. No, mi mejor Masterchef es el delivery, pero quería engancharme con algo que dijiste recién, alguna vez haremos... Sería muy bueno, con Pablito Pimentel, recordar lo que fue el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio. Totalmente. Fue la gran de Eduardo Pimentel, y que tiene que ver justamente la lucha con la suspensión del Servicio Militar Obligatorio en época de Menem, tema para debatir y muy interesante para este programa. Nos vemos mañana, Julián, Nacho, ¿sí? Nos vemos mañana, bueno, nos vemos mañana. Nos seguimos abrazando. Mismo equipo, ¿no? Mismo equipo mañana. Vamos a ver. Bueno, hasta que vuelvan los abrazos. hasta que vuelvan. Conocimos Rodrigo junto al agua azul de Ibacaraí. Nicolás Pedro. Tú cantabas triste por el Pedro. Camino. Alfredo Grande, Julián Bouquet. Viejas melodías en Guaraní. María Eugenia Otero. Y con el embrujo de tus canciones. Cristian Maddy, Angió, Graciela Carballo, Matías Bregat. Y ustedes que están del otro lado. Y en la noche hermosa de plenilunio. Nos vamos a Bacaray. Sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor. Al lago azul de Ipanema.